lágrima en los ojos, un pañuelo entre las manos, una culpa que me arropa y un deseo de ser perdonado. La nostalgia que se mezcla entre la risa y el llanto, y más lágrimas que brotan junto a los versos de mi canto. Solo tú, Señor, solo tú puedes comprenderme así. Solo tú, Jesús, podrás cambiar lo que yo siento en mí. La tristeza en mi júbilo, mi nostalgia en canción. Solo tú, Jesús, tú que formaste mi existencia. Solo tú, que conoces lo profundo de mi corazón. Y en mi mente no sé cuánto he llorado, y mi alma está sedienta, quiere olvidar el pasado. Me pregunto por qué entonces es que aún no he cambiado, mas espero con paciencia de que tú borres mi llanto. Solo tú, Señor, solo tú puedes comprenderme así. Solo tú, Jesús, podrás cambiar lo que yo siento en mí. La tristeza en júbilo, mi nostalgia en canción. Solo tú, Jesús, tú que conoces mi existencia. Solo tú, que conoces lo profundo de mi corazón.